Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Esta tarde visitan La Radiografía Sibaris. Qué bien suenan, ¿verdad? Pues vamos a charlar unos minutos con el cantante de esta formación, Albert Isasi. Buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos contigo aquí en La Radiografía, en Oíd Radio Cantabria. Vamos a hablar de esta formación Sibaris, que si los datos no me fallan, os formasteis en el año 2009 en Sant Feliu de Llobregat y realizáis un tecnopop, pero muy especial, porque tenéis muchos matices, muy atractivos, una música que yo creo, a mi modo de ver, habéis conseguido con solamente dos trabajos discográficos hacerla evolucionar hacia terrenos, pues eso, muy pero que muy interesantes. Así que, Albert, coméntanos un poco la historia de Sibaris. ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo al principio sois un dúo y ahora, bueno, ya sois unos poquitos más en la formación? Pues sí, mira, al principio pues éramos un dúo porque un amigo, Víctor Abadía, que nos conocíamos en un local donde yo pinchaba en aquella época, pues bueno, se me ocurrió la idea. Yo había tenido grupos parecidos, quizás más tecnopop todavía, como tú dices, sin tantos matices en según qué momentos. Y bueno, se me ocurrió la idea. Yo ya hacía años que no estaba en ningún grupo. Yo al principio me resistí un poco, pero al final caí. Y bueno, aquí estamos. Luego, cuando empezamos en los directos y tal, pues ya hubo que crear una banda. Al final la banda se quiso unir oficialmente al proyecto, y bueno, y ahora aquí estamos. Aquí estamos con toda la banda, que ha tenido diferentes cambios, pero bueno, seguimos así. Ahora mismo somos cuatro. Sois cuatro, y aparte de ti, pues están Ferran Hernández, Guillem Moliner y Charlie Expósito, ¿no es así? Exacto, correcto. Muy bien. Y el otro miembro fundador dejó la banda, aunque seguimos en contacto casi muy habitual. Nos dejó ya hace unos 6 o 7 meses, sí. Bueno, pues ahora presentáis, bueno, ya un disco que editasteis en el 2013, pero antes yo hablaba de dos trabajos discográficos, y es que vuestro primer EP en aquella ocasión fue autoeditado en el 2010, El Momento Perfecto, que digamos que en ese disco ya apuntabais un poquito maneras, ya indicabais un poco, ¿no?, el camino que queríais recorrer como banda. ¿Cuáles son vuestras influencias? ¿Por qué terrenos musicales os movéis? Bueno, vamos a ver, nosotros nos movemos en terrenos musicales pues muy variados. Te puedo decir que nuestra guitarra toca también en un grupo de rock urbano y el batería en un grupo heavy, o sea, no te digo más. O sea, somos muy abiertos. Yo personalmente pues he tenido pues todo tipo de influencias, aunque quizá la parte de tecnopop quizá es la que más me influyó de niño, supongo, y también es por de alguna manera lo que creo que yo mejor sé hacer, porque es una cosa que lo puedes hacer en tu casa con el ordenador, y luego ya pues ya llamamos a la banda y hacemos todo el resto de instrumentos, pero ya puedes empezar a crear algo con cara y ojos desde tu propia casa, y entonces creo que es lo que se me da mejor. Y entonces pues no sé, a mí también me gusta otro tipo de música, pero bueno, pero creo que no soy tan capacitado para hacerlas. Entonces, pues, como esta, pues ya me gusta, está muy bien. Y encima le meto todo tipo de influencias, desde post-punk hasta música disco y todo lo que se me pasa por la cabeza. Pues bueno, ahí estamos y estamos muy cómodos como lo estamos haciendo. Pues en aquel 2010, a partir de El Momento Perfecto, que así se titulaba vuestro trabajo, como digo, apuntabais maneras, y en el pasado 2013 editasteis Técnicas para olvidar el pasado. Digamos que vais contando también un poco vuestra propia historia a través de vuestras letras, y como digo, en este nuevo álbum, habéis ido puliendo un poco más ese diamante en bruto que es Sibaris. Y hablando de estas influencias, que las cogéis de unos de otros y las mezcláis, y bueno, para realizar vuestra música, también hay ciertos tintes de, bueno, pues de música, tú lo has dicho, post-punk, un poco, hay sonidos, hay letras incluso un poco más oscuras, hay otras quizá que sean más más alegres o más optimistas, ¿no es así? Sí, pero bueno, tenemos esa tendencia muy propia de quizá del post-punk o del gótico, de ser un poco... que a pesar de que la música pueda ser incluso bailable, pueda ser más alegre, es un poco aquello de ser un poco todo, de ver el lado atormentado de las cosas. Suelo escribir más cuando estoy triste que cuando estoy alegre, esa es la verdad. Bueno, sí. ¿Cómo ha sido la grabación ya de un álbum entero? Lo primero fue un EP, pues, y ahora pues juntar todas estas canciones. Imagínate, ha sido bastante larga, además ha pasado un montón de cosas a nivel personal para mí y para otros miembros, todos los cambios de formación, pues se ha retrasado todo mucho, pero muchísimo. Realmente estaba grabado hace... El disco salió el 30 de diciembre, porque tenemos la costumbre no... la costumbre no es obligada, pero quiero decir que nos sale así. El primer disco lo sacamos un 28 de diciembre y este ha sido un 30 de diciembre, ha sido un poco porque, bueno, llega cuando llega, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que lo que te decía, que ha sido muy muy largo porque por todas las condiciones adversas que ha habido, pero al final se ha conseguido hacer y estamos muy contentos. Bueno, pues recomendamos a los oyentes de la radiografía que escuchen este Técnicas para olvidar el pasado. Aquí en nuestro programa ya hemos pinchado un par de temas. Actualmente el single que está sonando es La astucia del tiempo. El tiempo, sí. ¿Y cómo están siendo los directos? Porque actualmente sí que estáis llevando vuestro disco al público, ¿no? ¿Estáis en la carretera? No, ahora mismo no. La carretera acabó a finales del año pasado. Y volveremos en marzo. Estamos preparando, porque teníamos que preparar todo el nuevo repertorio con todas las nuevas canciones del disco, que algunas ya las habíamos tocado antes, pero otras muchas pues no las habíamos tocado nada más que en la grabación. Con lo cual estamos ahora en pleno proceso de ensayos, estamos acabando de perfilar el set list. Y empezaremos el 21 de marzo. Muy bien, entonces sí que nos confirmas que algún tema de este nuevo disco habéis tocado en directo. Bueno, pues un poco para ir abriendo boca, ¿no? De lo que sería vuestro nuevo trabajo. Porque yo he visto, yo creo que alguna grabación de algún concierto donde sí que interpretáis temas nuevos, ¿verdad? Lo que es el single ya lo habíamos tocado alguna vez, de hecho... De ahí se hizo esa grabación que es de un que es un directo en realidad, aunque pusimos el single encima porque el sonido no era el más correcto, pero sí, esa habíamos tocado, y el próximo single, que será Humo y Nada Más, estamos terminando de rodar el vídeo, pues también habíamos tocado. Ya habíamos tocado tres, quizá cuatro del anterior disco. Bueno, también por ampliar repertorio, porque cuando tienes un disco, y más el nuestro, que era un EP largo, pero bueno, era un EP al fin y al cabo, pues había que añadir cosas nuevas, no solo versiones. Claro, y por eso sí, ya habíamos tocado alguna. Uh-huh. Albert, ¿quién se encarga de escribir las letras de los temas? Las letras son mías todas. Música ya comparto algunas canciones. La letra es mía siempre. Así que lo que nos contáis en vuestras canciones, desde luego que tienen mucho de ti, ¿no? Y de tu experiencia vital. Sí. Tiene que ver con mi experiencia vital, tú lo has dicho. Es algo de lo que pasa y lo que ves, y sobre todo lo que sientes, porque si no lo sientes no se puede escribir. Sí. Nos comentas que a partir de esta próxima primavera, ¿no? De marzo, más o menos, es cuando vais a comenzar a echar a rodar y a hacer directos. Hasta ahora, ¿dónde habéis estado tocando? pues hemos tocado pues por aquí cerca, la verdad. Hemos estado tocando en Barcelona, Barcelona ciudad, y por los alrededores, y por ciudades de estas, del área metropolitana. ¿Y hay planes de salir fuera de Cataluña? Pues nos gustaría salir, pero no nos ha salido nada en su momento fuera de Cataluña. Alguna cosa muy por encima nos ha enviado algún comentario procedente de Madrid, pero que nunca se ha llegado a cerrar ni hablar nada claro. Bueno, pues vamos a... Pero bueno, en esta ecuación ya intentaremos propiciarlo, digamos. Vamos a aprovechar que estamos charlando y por lo menos desde aquí, desde Cantabria, pues también hacemos ese llamamiento, ¿no? De que podáis acercaros. Bueno, pues nosotros barremos para casa, pues para la cornisa cantábrica. Para la cornisa cantábrica, que está muy bien. Aunque ahora está lloviendo mucho, pero nada, para cuando salgáis a la carretera en marzo hará un tiempo estupendo y, ¿por qué no?, disfrutar de un concierto en directo de los Sibaris. Hay alguna... Estaría muy bien. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad es que sí. Entre todas esas canciones que componen vuestro nuevo álbum, Técnicas para olvidar el pasado, ¿hay alguna que sea de tus favoritas? Ya sé que todas son hijas vuestras, vamos a decirlo así. Sí, pero hay alguna que se acerque más al corazoncito. es difícil, pero sí que hay. Quizás me gustan más la Antes de volverme loco, pero es que es muy personal. Si te fijas mínimamente en la letra, pues ya podrás entender que es algo muy personal. Uh-huh. Y aparte, porque de la forma que se hizo y tal, pues me gusta mucho. Luego sí, claro, me gustan todas, pero me gustan unas más que otras, aunque sean mías o medio mías, ¿eh? No vayas a creer. Bueno, pues desde luego que os ha quedado un disco, según mi opinión, muy bailable, sí que es verdad, imprimís esos ritmos que invitan a moverse, pero que igualmente invitan a escuchar vuestras letras, porque no son letras vacías, sino que transmiten, pues eso, mucho el sentir, por supuesto, tuyo, ya que tú eres el letrista, pero no me cabe duda que también sabes reflejar las impresiones del resto del grupo. Así que uno puede bailar con Sibaris, pero también recrearse con sus temas y en algún momento también sentirse identificado con alguno de ellos. Claro que sí. Además, son letras en realidad muy sinceras. A veces tengo cierto pudor en alguna palabra o en alguna frase porque es todo lo que cuenta ahí es verdad. O sea, no hay nada que me haya inventado. O sea, todo ha pasado en algún momento, ¿sabes? Entonces, pues a veces es complicado cantar, o sea, tienes un poco que abstraer de la letra más que meterte dentro, pero porque si no, pues no podrías, no estarías demasiado involucrado. Entonces, pues sí, las intento cantar un poco desde fuera. Por eso. Es como... Para no sentir tanto. Es un poco como desnudarse emocionalmente, ¿no? Mostrar los sentimientos. Totalmente. Menos mal que aunque sean muy sinceras, tampoco son claras al pie de la letra, también para que cada uno pueda hacer las suyas, ¿no? Y que puedan interpretarlas a su manera. Pero claro, sí, es un poco como desnudarse siempre. Menos mal que cuando estás en el escenario estás pensando en tantas cosas al mismo tiempo que no, ya no te preocupas de eso, que si no... Pues sería complicado. Recomendamos escuchar Técnicas para olvidar el pasado. Atención al título, porque nos las ofrecen Sibaris en su disco. A ver cómo se hace eso, olvidar el pasado, sobre todo los malos momentos. Pues ahí está, que es complicado a veces. Sí. A veces hay cosas que tenemos que olvidarlas y se nos enquistan en la mente, en la cabeza, y hay cosas que son muy bonitas de recordar, pero otras cosas pues hay que olvidarlas, pero cuesta. Entonces se me ocurrió esta especie de título que parece un libro de autoayuda, y mira, nos gustó a todos y lo elegimos así. Pues no es un libro, es un fantástico disco de Sibaris y de momento nosotros nos vamos a quedar con lo que es el single que está ahora mismo sonando, el que habéis escogido, ¿no?, como primer single de este álbum. La astucia del tiempo, que cómo es el tiempo, madre mía, cómo nos influye y cómo nos marca. Sí, además el tiempo hace lo que quiere contigo, es como... todo depende dependemos tanto del tiempo, muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos, o sea, que imagínate. Por eso necesitamos esas técnicas para poder controlarle. Para poder controlar el pasado, el presente y el futuro, que por mucho que queramos controlar, no se puede controlar ya. Se nos escapa de las manos. Albert, pues... Se nos escapa totalmente. Muchísimas gracias por haber charlado estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Os deseamos muchísima suerte y a ver muchas si en un futuro próximo podemos disfrutar de la actuación de Sibaris aquí cerquita, en Cantabria. Ya nos gustaría, ya. Nosotros encantados de que podamos ir allí, si algún día llega la ocasión. De acuerdo, Albert. Pues un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias. Y para el resto de la formación. Vale, así lo haré llegar. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Quería gritar.